10 de la mañana, 44 minutos. Chachik, a ver, pruébeme el micrófono. Hola. Bastante bien, bastante bien. Bueno, seguimos acá por La Crecida, por la 95.5 FM. Queríamos, antes que nada y antes que nos olvidemos, mandarle un muy feliz cumpleaños a Ana Clara, que está cumpliendo añitos en el día de la fecha. Ayer. Bueno. ¿Ayer fue? Sí. Bueno. El padre, dijo, díganle feliz cumpleaños. No, pero vive como es esa persona. Ni el padre sabe cuándo cumple. Bueno, gracias Seba ahí por mandarnos el mensajito. Si nos está escuchando Ana Clara, le mandamos un abrazo grande. No, ahora entré en la duda, Y ahora le van a decir, no se preocupe. Sí. Igual hoy hace la fiesta. Así que seguramente pasaremos en algún momento del día a saludarla a Clarita. Y también Seba, respondiendo a la consigna, nos dice el grito en las venas. ¿El grito, perdón? En las venas. Ah, venas, penas, entendí. Podría ser también. El grito en las venas, así que Seba, también participás ahí por el sorteo del choripán este fin de semana. Bien ahí. Bueno, y por suerte una de las cosas que más nos gusta acá en esta emisora comunitaria es recibir visitas, así que bueno, ya estamos acá en el piso, estamos con Cande y Alma. Bueno, buen día. Buen día, bienvenidas. Bueno, nosotros estamos acá porque estamos organizando la primera marcha de la gorra en Villa de las Rosas, si bien ya se viene organizando hace 2 años en el Valle, en Mina Clavero. Con ayuda del Centro de Estudiantes de Nono, con el Frente de Izquierda. Bueno, nosotros planteamos quizás una cuestión más apartidaria, desde un lugar, una convocatoria vecinal. Y bueno, venimos como con esto, un poco de empezar a movilizar las cuestiones sociales que se dan a nivel provincial o nacional en el pueblo. Y eso está moviendo bastantes cosas, está bueno. ¿Surge de algo que ustedes perciben dentro de la comunidad de más cercana, digamos, de Villa de las Rosas, o surge simplemente por tomar conciencia de un problema provincial, nacional? Bueno, las dos. Los problemas que hay provinciales en cuanto al abuso policial se reflejan en la comunidad constantemente. Y al mismo tiempo también hay una cuestión de traer la información, que siempre falta mucha. Hay como una gran vulnerabilidad, el código de convivencia, que fue modificado, que antes era el código de falta, se está reemplazándolo, da pie a una privación de la libertad muy grande. Da pie a que las detenciones... sobre todo a los jóvenes, sean arbitrarias y tengan como que no se juzguen desde un lugar objetivo, desde un lugar, bueno, no se puede hacer esto, sino desde un lugar más personal en el que el policía o la persona con el poder decide si es o no es sospechoso, si es o no es perjudicial para la sociedad lo que está haciendo esa persona. Entonces queda en un criterio muy propio, en el que uno se puede ver afectado desde prejuicios, en vez de desde un lugar objetivo. Bien. ¿Y quiénes conforman este grupo apartidario que decís vos en Villa Las Rosas? ¿Son jóvenes y adultos o son...? Buen día. sí, lo que somos más que nada gente convocada, autoconvocada por interés de estos temas. Y lo que respecta a tu pregunta, sí, somos jóvenes y adultos que organizamos por la idea de poder eso, informar y contarnos entre todos y poder, más allá de la política, digamos, conocer ciertas cosas, como justo esto, el código de convivencia, que es aplicada a todos, sea joven, al mayor, lo que sea. Y niños también. Y niños también. En muchos casos. Visibilizar por ahí una problemática, o sea, darle voz, digamos, a esa problemática, claro. Y por ahí no mucha gente desconoce por... Uh-huh. Claro, tal cual como pasa en Córdoba, ponele, que hace 10 años que se hace ya, está hoy, es la décima. Uh-huh. Sí. La idea también es poder hacer, la réplica sería acá, en el Valle, también, porque si no lo ves por la tele y decís, bueno, esto sucede en Córdoba o solo en la capital. Entonces también está bueno poder acá en el Valle hacer. Claro, ¿creen que hay conocimiento de esta marcha de la gorra provincial en Villa de las Rosas? No, en muchos lugares no hay conocimiento. Es algo que está bastante tapado. Vos buscás en internet, no hay tanta información. Uh-huh. No lo pasan en la mayoría de los medios. Y hay mucha gente que decís la marcha de la gorra y te dicen gorra porque gorra, con gorra se refiere a la policía. Y no, porque en realidad con gorra nos referimos a los pibes. Hay como una desinformación muy grande, no se sabe por qué. Vos convocás y dicen marcha de la gorra, como suena medio raro, no hay un conocimiento de realmente a qué vas. Tenés que contarlo. Bueno, es por el abuso policial, por el abuso institucional. Nosotras nos gusta remarcar también que muchas veces también es una gran confusión. Nosotros no estamos marchando en contra de la policía. Estamos marchando en contra del abuso policial, en contra de una policía que en vez de estar amparando y cuidando al civil, lo está persiguiendo y lo está estigmatizando. Uh-huh. Entonces, como surge desde ese principio, desde un lugar de, bueno, realmente cuál sería el rol del policía en la sociedad y cuál es el rol del civil, y cómo nos está influenciando de forma tan fuerte este pie que da el código de faltas a que el policía realmente pueda actuar a raíz de sus ideas personales. Uh-huh. Entonces es bastante por ese lado. Y esta convocatoria, en estos términos, como lo planteas vos, uh-huh. Cuando vos llegás a un vecino de Villa de las Rosas y le decís vamos a convocar a esta marcha por estos motivos, ¿cuál es la recepción que vos tenés? Hay muchos tipos de recepción, varias formas. Nosotras estuvimos aprovechando en la Plaza de Villa de las Rosas, en la feria, sí. El sábado pasado, entregando panfletos, invitando, y hay como reacciones, primero, qué bueno, buenísimo, perfecta, qué hora es, y después gente que cero tolerancia y tipo, no me interesa, ni siquiera, no gracias, con una mejor onda, mucho rechazo, uh-huh. Como si tenés alguna duda, prefieren tipo ya ni meterse en el tema, tipo, no me cuentes nada, me cierro totalmente. Claro. Uh-huh. Y por los jóvenes se acepta bastante. Igual hay muchos jóvenes que hay como la pregunta, tipo, ¿para qué? ¿O por qué? ¿O por qué lo hacen? Desconocimiento. Claro. Sí. Una desconfianza quizás, claro. También en algunos puntos. Con la cuestión partidaria mucho también. Mm. Como que piensan, me están invitando a una marcha, ¿de quién es la marcha? En realidad en estos casos, lo mismo que con Ni Una Menos, nos parece que es una cuestión tan amplia que intentamos nunca limitarlo a una cuestión partidaria. Porque nos involucra a todos, no solo a un partido. Bien. O a una clase de gente. ¿Y cómo es la idea, cómo es el itinerario para esta marcha de las Rosas? Bueno, nosotros convocamos a las 6 de la tarde. Sí. Nos encontramos en la plaza, que es donde se junta más gente. Y ahí vamos a tener un micrófono, van a hablar de distintos sectores, creería que tengo la confianza de que va a hablar de derechos humanos, uh-huh. Vamos a leer también algo nosotros, quizás hablen algunos chicos del colegio, y después vamos a arrancar con la marcha, que generalmente se da de forma espontánea lo que sigue surgiendo. La idea es que hayan extensis, que podamos pintar remeras con consignas, y después lo mismo de siempre, los carteles, uh-huh. Y dar una vuelta al pueblo. Me quedé pensando en algo que decías antes, que el código afectaba tanto a jóvenes como a niños, ¿no? Y bueno, en la necesidad de que esta marcha se haga en Villa de las Rosas, y también que el año pasado ha habido un par de situaciones que ha implicado también, no solo a jóvenes, sino a niños, ¿no? Sí. Que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Acá hemos tenido en la crecida algunos padres denunciando una situación con dos chicos bastante pibes, sí. Digamos, ¿no? Que nos habían subido un patrullero. Sí, o sea, conocemos. Y este año también pasó. Y este año hubo otras situaciones que... ¿Cómo, digamos, está... ¿Ustedes ven que hay como un increscendo de este tipo de situaciones? ¿Siempre se dieron y ahora se están como tratando de visibilizar más? ¿Cómo? Y yo personalmente creo que siempre se dieron. Ajá. O por lo menos desde que sí pienso que desde hace 10 años que se hace esta marcha, se empieza a visibilizar un poco más. Lo mismo con casi todas las protestas sociales. Son cosas que vienen de siglos, de siempre, de una cuestión sistemática, que se empieza a visibilizar cada vez más. Por eso también es importante, insistimos, que vayan los adultos, los padres, porque muchas veces los niños no deben cargar con esa responsabilidad. Pero bueno, es lo más conveniente. Con la responsabilidad de saber qué es lo que te puede hacer la policía, cuáles son los procedimientos, en qué situación te pueden llevar, en qué situación no. Es bastante fuerte un niño que tenga miedo de estar en la plaza jugando, o de estar en un parque, o en la calle, o en un colectivo. Pero dadas las circunstancias, es como lo más apropiado, nos parece, que se informe en todas las edades, de la forma que se tenga que informar, quizás, que vengan los padres, que se interesen, que sepan cómo cuidar a los chicos, que si se los llevan no necesariamente es porque el hijo tenía la culpa o porque estaba haciendo algo mal, que a veces hay casos que son tan poco concretos, ¿viste? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, era porque estaba haciendo escándalo. ¿Qué tipo de escándalo? Como esas cosas. ¿Escándalo para quién? ¿Escandaloso para quién? Bien. Y... también hay como mucho desconocimiento, ¿no? De muchos jóvenes de acá, sí, en el Valle, de este código, de lo que le puede pasar, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen pensado alguna forma también de que eso se pueda difundir un poco más, enterarse, no sé, algo? Hay una idea de citar en hacer folletitos. Con algunas partes como... que están en el Código de Convivencia y otras en la Constitución Nacional, para las leyes que te amparan en ciertas situaciones, que eso está bueno como poder llevarlo en tu billetera, sino como para poder vos también estar más informado y no tan a la deriva, sería tan desprotegido. Está bueno saber nosotros todos, las leyes que nos amparan, las cosas que tal vez no están demasiado bien hacerlas, o cómo los tratos y todas esas cosas. Estamos intentando hacer para hoy a la tarde estos folletitos que nos informen con algunas citaciones. López, ¿le parece si escuchamos un audio de lo que aconteció en la marcha de la gorra de Mina Clavero de ayer? ¿Cómo no? Compartimos acá con... tenemos acá, vamos a escuchar un audio donde Mauro presenta un poco la... ¿no? La marcha y bueno, lo que estaba arrancando a acontecer en el día de ayer ahí en Mina Claver. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauro, soy parte de la organización del colectivo de jóvenes de Mina Clavero. Formo parte también de la Juventud de Izquierda Socialista dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Estamos acá en la segunda marcha de la gorra, la verdad, muy contentos, mucha más gente que el año pasado. Ha crecido la organización también de la marcha y... bueno, todo el trabajo colectivo sumó mucho, ¿no? Se han podido hacer videos, flyers, eventos, muchas cosas que el año pasado costaron porque éramos pocos. Así que bueno, estamos acá. Y la idea era, bueno, empezar a concientizar en los colegios y después empezar a organizar la marcha, ¿no? Entonces, gracias a los profes del colegio de Nono que nos han abierto las puertas, pudimos estar ahí adentro. Horas con los chicos hablando, que nos cuenten sus experiencias, nosotros también contándoles las nuestras y la necesidad de organizarse, de poder marchar. Gracias también a la Mesa de Derechos Humanos, que se acercaron los que estaban interesados de la mesa a ver qué necesitaba la juventud, qué necesitaba el colectivo de jóvenes. Así que bueno, así fue como creció, ¿no? Colegios de acá de Mina Clavero donde los paran siempre los chicos antes de llegar al colegio o cuando salen del colegio, estaban con muchas ganas de marchar, estuvieron acá presentes y la profesora, una anécdota es que la profesora le decía, bueno chicos, pero hace pacífica, porque se nota eso, se nota mucha bronca, se nota mucha injusticia, los chicos la sufren todo el tiempo a eso. Y bueno, es también lo que nos mueve, ¿no? Bien, ahí escuchábamos la palabra de Mauro, integrante de la organización de la Marcha La Gorra, versión Mina Clavero. Él hablaba de del miedo a veces, de identificarse con esta marcha que tienen algunos jóvenes. Por ahí, tal vez por el desconocimiento que ustedes planteaban al principio. ¿Sienten eso ahí en Villa Las Rosas también? ¿Que a algunos les cuesta, a pesar de que incluso en algunos casos puedan sufrir el abuso policial, sumarse a este tipo de manifestaciones por miedo? ¿Hay algo? Sí. En un punto sí, en un punto no. Por un lado, cada vez menos, porque siendo que somos un pueblo muy chiquito, con cada manifestación se va naturalizando un poco más. Y sí, por ahí hay una vergüenza también. Hay como una estigmatización de que está en el movimiento social, que está en la marcha, hay como algo como, no, yo acá no tengo ganas de estar, cómo me ven después, o las familias muchas veces tienen miedo también. Por ese lado sí. Pero la realidad es que nos vemos todos tan afectados. Creo que no hay ningún chico que no haya tenido ninguna situación con la policía, que hay un interés bastante grande por participar por ese lado. Bien, y otra de las cosas de las que hablaba Mauro era quienes apoyaban, mencionaba ahí la Mesa de Derechos Humanos, sí. Frente de Izquierda, y escuela, otras, los docentes de la escuela. Algunas escuelas. ¿Quiénes son los que apoyan en Las Rosas? Digamos, hablando de un apoyo hacia los jóvenes, ¿no? Que deciden manifestarse. Sí. Bueno, nosotros recibimos también apoyo de la Mesa de Derechos Humanos. Siempre lo recibimos. Tenemos apoyo de Trabajadores para la Victoria, ¿se llama? Sí. Sí, Trabajadores para la Victoria. Después tenemos el apoyo de la Asamblea Popular, de algunas multisectoriales, son como distintos grupos que se fueron armando con distintas causas también, sí. Pero que siguen estando, entonces vos hablás al grupo y ya sabes que ese grupo está ahí, son como ese tipo de apoyos. Y después... Todos vecinos autoconvocados. ¿A nivel oficial, escuela, muni? No. ¿Escuela? Sí. Hay un apoyo. No sé si tan grande, pero sí, igual si hay jóvenes que les llega a pasar algo o lo que sea, nos apoyan desde el colegio. Nos dan el espacio para poner los carteles, para hablar con los cursos si tenemos ganas, para hablar en la formación, invitar a los chicos. Como el espacio está a disposición. Claro, hay predisposición, tal cual. Y de la MUNI... De la MUNI fuimos totalmente independientes de esta marcha, porque conseguimos sonido nuestro, digamos, claro, no tengo que pedirlo, no pedimos en escenario. Claro, no... Y en la escuela, independientemente del apoyo, esta problemática, abuso policial y demás... Sí. ¿Son cosas que de las que se habla, digamos? Sí, se generan a veces debates. Han ido a hablar personas también sobre el código de faltas del año pasado. Hay como una intención, un impulso. Bien. También por parte de los profesores individualmente, ¿no? Si a algún alumno le surge la duda y le puedes preguntar a un profesor, te cuentan. Depende de qué profesor, pero... Sin dar nombre, sin mandar al frente. Sí, sí. Hay profes que se niegan a... No sé si se negarán. O que tienen una visión, digamos, opuesta. Hay profes que te dicen, ustedes no tienen que meterse, lo que les conviene todavía es no meterse. Hay bastante eso, sí. Pero la mayoría, por suerte, no. La mayoría tiene... No sé usted, López, si tiene algo más para preguntar. Les agradecemos mucho que se hayan acercado. Gracias a ustedes. Nos encanta ver que la juventud se movilice, que exprese lo que siente. Y el micrófono acá de la radio tiene esa función, que cada cual que necesite se exprese. Así que, así como hoy, cualquier momento que tengan algo para comunicar, pueden acercarse. Buenísimo, gracias. No sé si ustedes tienen algo más para agregar. La invitación a la marcha hoy a todos en la Plaza Villa de las Rosas a las 18 horas. Los esperamos. Bien. Muy bien, 18 horas Plaza de Villa de las Rosas, versión local de la Marcha de la Gorra. Allí los esperan las chicas y los chicos. Nos vamos con lo que cerró ayer la marcha de la gorra de Mina Clavero, que fue un freestyle, parece muy bonito. ¿Lo tiene ahí en la gatera, López? Lo tengo. Bien, ahí nos vamos entonces. Dale. A partir de ahora viene el abuso verbal. ¿Ok? Arriba la metralleta verbal. Seguimos haciendo eso, siempre cristal, cristal, cristal, underground. Algunos quedan knockout, no importa, seguimos haciendo esto pa' poli. Lo hacemos así, vos sabés, no sé si que tiramos. No nos vamos en primera ronda, siempre la alargamos. La rima que se rola, somos tres, acá tirando, todo se descontrola. Yo, yo. Esto se descontrola, es rima que sale bastante sola. Vine a hablar del abuso policial que pasa en esta zona. Yo soy harto de ver tanta mierda en la Argentina. Mira, ahí está la patrulla, contando a los pibes, me entiendo. Vine a mostrarlo con respeto y demuestro el talento que tenemos los MC sargentos. Los en sí sargentos, pa' sargento. Vengo a improvisar, represento al movimiento. Para mi gente, quiero una mano arriba. Quiero una mano por la marcha acá en Mina. Sigo improvisando y lo agito. Los pibes, hacemos esto en tiempo cortito. Tiempo cortito, vamos a ver que le improvisamos. No importa, le metemos, pasa el abuso policial. Seguimos haciendo esto, seguimos con el lirical. Verbal, en la hora terminada, yeah, yeah. No hay pausa. Que no me vengan a rimar, a parar ahí en la calle sin ninguna causa. Solo porque tengo visera para atrás. Me he visto con ropa ancha y cadena. Me vienen a parar sin ninguna pauta ni causa. Sí, abajo el código de faltas. Oh. A vos te paran, si vas con pantalones anchos, sos un morocho y vas con gorra, vienen a gritarlo, te vienen a tachar de distinto, eso es racial. Yo levanto la mano para acabar con esto, man, abajo el código de falta. Bueno, no es el nombre, pero no importa y lo hacemos igual. Es el estilo que tenemos los raperos para hablar, hip hop, underground, ahí acá. Es así, ya no se puede ni caminar. Encima que los que más roban están allá en el gobierno. Yo soy serio, improviso por más que sea, que haga frío y sea invierno. Caminando por la calle, la patrulla que no me halle. Vivo improvisando, no código de falta. Vivimos en un valle donde la rima es alta. Haré las rimas altas y hay muchos raperos. No al meroteo, no al patrullero. Seguimos haciendo esto. Si los dos tenemos corras, ¿cuál es la diferencia? Me llevan por solo mi apariencia. Esto no basta, no lo quiero más. Quiero que sepa que el código de convivencia y que todo siga normal, que pueda tranquilo caminar. Me cuido la espalda, pero no tiene que ser por los policías. Tiene que ser porque yo quiero cuidar mi vida. La gente vive en una mentira, pensando las cosas que le vende la televisión en Argentina, y no comprende que los políticos no quieren manejar. Eso no es para mí, yo los mando a cagar y no puedo soportar tanta ira en cada momento. Y me siento que respeto cada estilo. Soy sargento, vine a contarles lo que muestro y lo que siento, porque 14 años he dado vuelta lo que siento. Y esos chutas no tienen huevo, me persiguen si estoy solo, pero cuando estoy con mi gente se quedan en la esquina. Un aplauso para los MC, por favor.